¿Cuál es la introducción de la adoración? Un nombre completo para todo lo que Dios ama y agrada, de los dichos y los hechos, el interior y la espalda.